Vamos ya con la tertulia de Tudela y tenemos más temas que debatir. Ya saben que los oyentes también pueden enviar sus comentarios. ¿Qué les parece las opiniones que estamos escuchando de los diferentes concejales aquí presentes? Lo pueden hacer llegar a través del WhatsApp en directo. Una tertulia donde seguimos contando con doña Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro, también con don Gustavo Gil Pérez Nievas, de CUP, con don José Suárez, del Partido Popular, y con don José Antonio Román, del Partido Socialista. Había un tema que también queríamos abordar, que es el tema, una polémica que se ha suscitado en los últimos meses, que tiene que ver con el Pinar. Mañana, la consejera de Medio Ambiente, doña Isabel Elizalde, va a estar en el consorcio EDER explicando los motivos por esa tala de pinos en Tudela, y también después, posteriormente, a los medios de comunicación, llevará hacia esa zona para explicar los motivos. Acerca de este tema en el Ayuntamiento de Tudela, ¿alguno de ustedes quiere hacer alguna reflexión sobre esta tala que se ha producido, a favor, en contra? ¿Qué motivos se ha llevado a cabo? Bueno, pues nosotros desde UPN nos hemos interesado siempre en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente y no vemos claro nada. No vemos claro nada. Se pidió, de hecho, un informe que nos pasaron de Consorcio EDER, que lo que hizo el Ayuntamiento de Tudela es pedirle un informe a Consorcio EDER. Y no entendemos nada porque, siguiendo la prensa, de repente sale una persona que hace un escrito, que parece ser que es el guarda forestal. Gobierno de Navarra en ningún momento hace ninguna declaración para decir por qué, cómo, no da explicación. El Ayuntamiento de Tudela remite a Gobierno de Navarra remite a EDER, EDER remite a Ayuntamiento de Tudela. Ahí seguimos en triángulo. De repente sale más gente que dice que el guarda no tiene razón, que si son 26 hectáreas, que si son 50, las que se han eliminado en la plana de Canraso y Santa Ana. Por lo tanto, conclusión. No está el tema claro. Nos dijeron que iba a haber una reunión, luego nos han comunicado que va a haber una rueda de prensa, por lo tanto el equipo de gobierno no estamos y no estamos de acuerdo de momento en cómo se está gestionando nuevamente este tema. Gustavo. Bueno, yo lo primero querría decir que la matarrasa, que se llama así a esta tala masiva, en la zona de Barcelosa, depende de responsabilidad sobre todo del consorcio EDER, que agrupa varios ayuntamientos para la, digamos, gestión de los zonas arbóreas, ¿no?, de las masas forestales. La decisión es de ellos, ha sido supervisado por el Gobierno de Navarra, en esto sí que no tiene tanta responsabilidad el equipo de aquí del Ayuntamiento de Tudela, pero sí que es cierto que no sé si han estado muy encima del tema o han querido ponerse de perfil. Nosotros en comisión informativa, yo he preguntado varias veces, la concejala Olga Risueño, la verdad es que me ha explicado más o menos bien los motivos de por qué hay que preservar el hábitat estepario, que cada vez es menor y en favor de, o sea, en contra de digamos, de reforestaciones masivas con pinos que no son propios de la zona y demás. Pero esto nos genera a nosotros, a mi grupo, una sensación agridulce, sobre todo porque son árboles de más de 50 años, no son muy desarrollados, no tienen mucho valor, a lo mejor, medioambientalmente hablando y demás, pero son árboles, al fin y al cabo, y aquí no estamos muy sobrados de árboles y tampoco se ha hecho una replantación alternativa por cada árbol que se ha cortado, entonces nos genera una sensación... ¿En total son 50 árboles, estás diciendo? No. 50 hectáreas ha nombrado. Sabe, en el periódico, viendo distintos reportajes, en un sitio se habla de 26 y en otros de 50, ni siquiera está claro las hectáreas. Estos son miles, o sea, miles no sé, pero centenares, si no miles de árboles. Yo he paseado por la zona, lo he visto, y hay zonas que eran directamente, eran un bosque y ya no existe, están talados de la base, vamos. A nosotros eso nos genera la sensación agridulce porque sabemos que en el fondo el motivo es generar un hábitat de estepario que está, como he dicho antes, está prácticamente en vía de extinción en toda la península ibérica. Eso es lo que a lo mejor puede justificarlo, lo que lo justifica medioambientalmente. Nos fastidia también que dentro de nuestras exigencias en la última comisión de urbanismo pedimos que el gobierno de Navarra se nos anunció que iba a venir, como bien has dicho, a explicar la consejera Elizalde y demás los motivos y las razones de por qué se ha hecho esto, y ahora nos sorprendes tú con que va a ser una rueda de prensa cuando yo expresamente solicité que fuera una charla informativa para que pudiéramos ir la gente que verdaderamente está preocupada en este tema, y es mucha, a preguntar y a exigir a que nos den de primera mano a nosotros las respuestas que buscamos, ¿no? Y no en una rueda de prensa que, bueno, les sueltas ahí tu speech, discurso. Tu discurso, mejor dicho en castellano, claro que sí. Y te vas a casa sin ningún tipo de contraprestación. Por lo tanto, la crítica hacia el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela es que no han estado a la altura. Que no han estado a la altura, no. Que no han pedido que se haga una charla informativa para la ciudadanía. Que se hayan plegado a que sea una rueda de prensa. Por lo demás, creo que no tienen mucha más responsabilidad más allá de posicionarse en un sentido o en otro. Claro, eso también es cierto. desde el Partido Popular. A ver, yo creo que aquí tenemos que diferenciar dos conceptos. Una, lo que es el hecho en sí, y el hecho en sí puede estar justificado, puede estar perfectamente o no, no lo sabemos. Ese es el problema, es que no se ha explicado con claridad. Cuando no se explica con claridad y se habla del consorcio EDER, del Ayuntamiento de Tudela, del Gobierno de Navarra, y todo el mundo intenta quitárselo de encima, pues eso genera desconfianza, eso genera preocupación. Porque si la cosa fuese clara, no habría ningún problema en plantarse y decir esto es así, por esto y por esto, y ya está. Eso no lo han hecho, y eso es lo que nos preocupa. En segundo lugar, ¿qué ocurre? Cuando alguien, y es verdad que hay que tenerlo en cuenta, que hay una sensibilidad ecológica muy desarrollada, y eso es bueno, y estas decisiones hay que mirarlas con lupa. Pero cuando alguien ha utilizado esta sensibilidad ecológica para hacer demagogia en su día, y ahora se encuentra con que tiene que tomar decisiones que desde un punto de vista técnico a lo mejor están justificadas, pues entonces se encuentran con un problema, como el mismo problema de antes. Esto es cuando no se es serio en las posiciones de partido e ideológicas. Y cuando estás en la oposición dices una cosa y cuando estás en el gobierno dices otra. Entonces, al final, eres esclavo de lo que decías en la oposición. Y es lo que le está pasando Izquierda a Esquerra. No están dando las explicaciones que debieran porque han dicho cosas que a lo mejor no requerían cuando estaban en la oposición, no con el rigor que tendrían que haber asumido como si fuesen equipo de gobierno. Y ahora son víctimas de sus propias palabras. De sus propias palabras. Y entonces yo creo que el no dar explicaciones claras y de forma masiva es lo que ha generado esta duda. Fundamentalmente ha generado esta duda. Porque yo confío en los servicios técnicos del gobierno de Navarra. Pero en lo que no confío es en los políticos que están presentando estas decisiones de una manera tendenciosa, porque por un lado quieren hacer lo que técnicamente corresponde, pero por otro lado son víctimas de, como digo, de lo que han dicho cuando estaban en la oposición, que no tenía el rigor técnico que debiera. Y hay que tener en cuenta que es un tema muy sensible, el tema de los árboles es un tema muy sensible, y estoy de acuerdo con Gustavo en este caso, que no es el problema cortar árboles, el problema es si no se plantan. El problema es que se pueden cortar árboles porque sea necesario, no lo sé, no hay que dramatizar, pero también lo que hay que hacer es plantar, y si se quitan de un sitio, buscar otro donde se puedan plantar. Eso no sabemos, si vamos a ver mañana qué sucede, ¿no?, en la presentación que doña Isabel... Este pario no contempla árboles, no sino contempla. Más bien arbustos, para que las propias aves sus... Cerramos el círculo con José Antonio Román, que está ahí con nosotros, su punto de vista sobre esta tala. Pues sorprendentemente hoy estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se están diciendo aquí. En primer lugar, porque yo me enteré por la prensa de este tema y me quedé un poco sorprendido, ¿no? Entonces, al leer un poco las explicaciones que se dan, pues de que hay que conseguir áreas esteparias, pues como somos aquí en la Ribera, ¿no? Una estepa prácticamente. Pero claro, el hacerlo esto a costa de eliminar unos árboles que, como bien se han dicho aquí, tienen ya 50 años y que tampoco son masas excesivamente extensas, pues yo no sé si tiene mucho sentido. Yo por lo menos no lo veía así, porque teniendo la Bardina como tenemos, espacios inmensos de estepas, pues el quitar estas pequeñas áreas forestadas, aunque sea con un tipo de árbol que no es genuino de la zona o tenga sus inconvenientes, pero la verdad es que a mí me chocó bastante. Lo están escuchando aquí en Radio Tudela, y que los oyentes además recuerden que quieren decir algo, que les apetece decir algo, pues háganlo, por favor, porque es su momento en Objetivo de la Ribera. También ustedes son protagonistas, como siempre. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Uno de los puntos que están preguntando un oyente dice si la tala se ha producido ya, nos dice un oyente. Sí, se puede visitar, creo que aún no ha concluido. Eso nos preguntaba un oyente. Por finalizar, ¿algún comentario más? Bueno, yo solamente un resumen, Gustavo, y es falta de transparencia nuevamente. El hecho de que ante la insistencia de solicitar esas explicaciones no se den, entiendo que es una falta de transparencia, y el hecho de que esa reunión, como dicen Gustavo, como decimos todos, no se haya producido para dar explicaciones y de repente se transforma en una rueda de prensa, pues para mí otras palabras no tiene, falta de transparencia. Sí, yo quiero decir que nuevamente insisto en que han perdido una ocasión de oro de venir aquí a explicar el tema, a explicarlo aquí en directo a todos los tudelanos y a todas las tudelanas. Y esto lo digo porque, repito lo de antes, reiteradamente están ausentándose los responsables del equipo de gobierno, como si a nosotros no nos costara nada venir aquí, porque para mí bastante presión me genera. Soy yo uno solo, Izquierda Esquerra tiene 6. O sea, yo suelo venir casi siempre, prácticamente. Ellos, con 6 personas, pues no sé si tiene mucha justificación. Pues yo reafirmar un poco las dos cosas y añadir una tercera. Totalmente de acuerdo en que está habiendo falta de transparencia en la gestión de esta tala de pinos. En segundo lugar, que nos sorprende que Izquierda Esquerra y Tudela puede, que nunca puede, porque es que es así, nunca puede venir, no estén asumiendo su responsabilidad y dando explicaciones a los ciudadanos, a pesar de que luego se les llena la boca con el tema de la transparencia. Y en tercer lugar, decir, y lo que ya comentaba antes, un poco insistir, es que están siendo víctimas de su propia demagogia cuando eran oposición. Y esto hay que señalarlo, porque no puedes decir una cosa cuando eres oposición y cuando llegas al gobierno hacer algo completamente distinto o que no tiene nada que ver. Eso no se puede hacer, eso hay que ser serio. Y esas demagogias, cuando uno es oposición, para luego olvidarse, cuando llega al gobierno, yo creo que los ciudadanos tienen que saberlo. Desde el Partido Socialista están viviendo una dura batalla nacional y, lógicamente, pues al final son cuestiones que cuestan. A ver, no queremos ahondar tampoco también, pero todos los partidos somos conscientes de que internamente, pues ahí es un poco donde está vuestra mayor crítica, ¿no? Internamente. Pero, lógicamente, ¿no? Queríamos también pues dar ese espacio, ya que viene Juan Antonio Román, para valorar un poco estas sensaciones que llegan desde Madrid de la crítica. Veíamos también la noticia desde Francia, que se ha desplomado completamente el Partido Socialista. ¿Qué opinión te merece en este momento? Pues mira, yo lo primero que tengo que decir, pues para que quede un poco claro después, yo he estado apoyando a Pedro Sánchez desde el primer momento. Es más, yo me he encargado de recoger los avales para él aquí en Tudela, y si me preguntas, ¿y por qué lo haces? Pues sencillamente, pues porque yo a Pedro le vi una persona honrada, preparada, y que lo que se le hizo en aquel famoso comité federal fue una cosa muy fea, que es decir, lo habíamos elegido los militantes y de pronto se lo cargaron, así con estas palabras. Y también ahora, ¿por qué me parece que es la mejor opción? Pues porque él ha sido coherente, él tiene claro que el Partido Socialista tiene que ser un partido de alternativa al PP, y para eso tenemos que mantener nuestro sello de identidad como un partido de izquierdas, y eso no quiere decir que comulguemos con los populismos que están surgiendo también y que parece que son los que nos quieren arrebatar ese papel. Entonces, a mí la postura de la candidatura de Pedro Sánchez es la que más me convence, porque es... La de Susana Díaz, por ejemplo, pues no me convence tanto, porque aparte de que ellos son los que permitieron continuar al PP en el gobierno, cosa que muchos no lo vimos correcto, dada la situación en la que el PP se encuentra en estos últimos años, y por lo tanto yo es la que en estos momentos veo más clara y la que me gustaría que saliese por el bien del Partido Socialista. Bueno, pues está claro. ¿Quieren opinar desde UPN Tudela, CUP y Partido Popular? ¿Queréis decir algo? Pues desde UPN todo el respeto al proceso interno que vive el Partido Socialista y decir que nosotros queremos un Partido Socialista fuerte, eso es lo que queremos y esperamos que salga fortalecido de ese proceso. Gustavo. Bueno, yo voy a ser un poco más incendiario. Me gusta, yo por además no debo además a nadie favores ni nada. Yo quiero decir que en el caso del Partido Socialista tengo mis preferencias, pero considero que como partido no tiene ya nada mucho más que ofrecer, por lo tanto considero que lo mejor sería que fuera desapareciendo paulatinamente. Con respecto a PP, creo que es un partido que tiene mucho de lo que arrepentirse, y creo que no solo debiera desaparecer, sino que a lo mejor se debiera plantear hasta la ilegalización. Y con respecto a UPN, sí, yo la verdad es que quiero decir que con las cuatro dimisiones que ha habido, a mí me da la sensación de que ni ellos mismos se creen el proyecto que nos están vendiendo. Nada. Pues son opiniones de Gustavo Gil Pérez Nivas, que ha querido, vamos por partes. Bueno, yo voy a decir dos cosas, sobre todo, bueno, iba a hablar un poco de lo que es el... Quería ser equilibrado con yo voy a ser un poco, primero, respetuoso con el proceso interno del Partido Socialista, y que desde el Partido Popular, desde luego, creemos que una socialdemocracia serena, tranquila, moderada, una izquierda razonable con la que se pueda llegar a acuerdos, es bueno para España y para Europa. Y así lo ha demostrado, y así lo está demostrando Europa, y así lo ha demostrado los 50 últimos años de nuestra historia. Dicho esto, sí que le voy a contestar a mi compañero de tertulia, Gustavo, que vamos, que se refiere al Partido Popular, de que le gustaría que fuese ilegalizado un partido democrático, pues me has asustado. Me has asustado porque hoy se legaliza el PP, mañana se legaliza el PSOE, pasa UPN y al final se queda solo la CUP. Es que la verdad es que buscar y, o hacer afirmaciones, yo creo que ha habido que Gustavo no lo piensas realmente. Yo creo que eres demócrata, me consta, y yo creo que no te has dado cuenta un poco del calado que tiene lo que acabas de decir. Decir que un partido debe ser ilegalizado, pues tiene que tener solamente sea ilegalizado un partido en España por motivos de terrorismo, y es así de claro, por ese motivo, no por una cuestión ideológica, que a nadie se le haya ilegalizado por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de delitos de sangre, con el que había cierta, y no voy a entrar en eso, cierta proximidad. Y por eso fue ilegalizado, y si fue ilegalizado fue por ese tema. Entonces es muy serio decir que te gustaría que fuese ilegalizado un partido o que te gustaría que desapareciera, y no es la primera vez que nos lo dicen, ya nos lo dijo Koldo Martínez de Gerua Bai, que le gustaría que el Partido Popular saliese de Navarra, se fuera de Navarra, que no estuviese en Navarra, tampoco la Guardia Civil, y de verdad, a mí me preocupa y me reafirma en mis posiciones ideológicas y en mi compromiso con el Partido Popular y con la defensa de la libertad y de la forma de pensar del Partido Popular y la libertad de los ciudadanos para elegir lo que crean conveniente, porque lo que realmente cuenta es lo que deciden los ciudadanos. Y desde luego, ilegalizar un partido como se ha planteado aquí, sin motivos, con motivos más ideológicos que otra cosa, es muy serio. Natalia. Yo, por alusiones, aclararle a Gustavo y al equipo de gobierno que sepan que el proyecto de UPN está más fuerte que nunca y que nuestras cuatro dimisiones que en otras legislaturas pasaron, porque, repito, no somos profesionales de la política, somos personas que tenemos nuestros trabajos y que queremos tu ley, queremos apoyar tu ley, que queremos decidir sobre nuestra ciudad y participar. Esas personas que han dimitido, le digo que han dimitido y que no están en la lista en primera línea trabajando, dando la cara, que lo han tenido que dejar por el trabajo. Pero le digo que esas personas, tanto Jesús Álava como Mariví, como Carlos y como Alicia, vienen a nuestras reuniones, nos apoyan, están pasando información, estudiando, trabajando. Quiero decir que han pasado de primera línea a segunda. Pero sobre todo aclarar que nuestro proyecto está más fuerte que nunca, que la gente ha venido a nuestra sede para afiliarse, para trabajar desinteresadamente en el proyecto y que, por tanto, vamos, yo estoy fuerte y estoy tan animada y con tantas ganas porque me veo súper respaldada y con un proyecto de UPN muy fuerte. También has visto una alusión importante al Partido Socialista. Yo no. Está claro que los partidos socialistas de muchos países europeos pues han tenido unos fracasos muy grandes. Entonces, quizá por eso nos preguntamos por qué. ¿Por qué ha pasado todo eso cuando el Partido Socialista, tanto en España como en el resto de países, han desempeñado un papel fundamental en lo que es el desarrollo de la sociedad? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues quizá en España el Partido Socialista pues de alguna manera se ha ido descafeinando de lo que era su papel fundamental y ahora lo que está claro es que gran parte de la militancia estamos por retornar a lo que son nuestra esencia, es decir, la socialdemocracia, y es que además es que está todo inventado. Nuestras banderas fundamentales han sido siempre la defensa del más débil, la defensa de la sanidad, la defensa de la educación pública, y en ello nos vamos a mantener. Y en este momento el discurso de Pedro me parece que es el más coherente en ese sentido. Las palabras de los diferentes tertulianos hoy aquí, y finalizamos con una nota. ¿Qué nota le dan al equipo de gobierno los diferentes concejales que hoy están aquí? Y con ello terminamos. Una nota y el motivo muy concreto, por favor, 30 segundos cada uno. Natalia Castro, nota y concreción. Bueno, pues para mí no aprueban, yo creo que no aprueban, no han estado a la altura, no hay participación, son incoherentes y no hay transparencia. Yo no solo pediría puntuación del equipo de gobierno, yo pediría a la ciudadanía puntuación de la oposición también, porque somos muchos los concejales que estamos en uno y en otro. Venga, pues puntúame tanto al equipo. Yo en lo que respecta al equipo de gobierno, yo les suspendería, y eso que yo les voté a favor en la investidura. Ahora mismo me lo plantearía bastante si a favor o me abstendría, porque no estoy del todo contento. En los sucesivos plenos y notas de prensa que voy escribiendo ya voy dando mis razones. Gracias, José Suárez. Yo voy a dar en tres aspectos. Gestión cero, transparencia cero, publicidad y marketing 10. Y Juan Antonio Román, bueno, el aprobado está seguro, es componente del equipo de gobierno, eso está claro. Lógicamente yo tengo que dar un aprobado, pero especialmente quiero salir en defensa de los concejales de mi grupo que sí que me consta, porque las reuniones que tengo con ellos son frecuentes, de que están trabajando denodadamente por sacar muchos temas adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues todos saben que uno de nuestros concejales es parlamentario también, entonces tiene que andar dividiendo un poco su trabajo, con lo cual a veces pues cuesta llegar a todo, ¿no? Y por los otros dos compañeros, pues sí que tengo que romper una lanza de que sé que trabajan denodadamente en los temas. Que haya cosas que salen mejor y otras que no salen tan bien, pues quizás sea que es complicado. Yo creo que no hemos entrado, en el terreno personal no hemos entrado, ¿eh? O sea, es un poco el sí, global, el equipo de sí, gobierno. Pues, ¿eh? Globalmente, dado que nosotros estamos gobernando, pues sí que le tengo que dar una buena nota, porque sí que se están haciendo muchas cosas. Que quedan muchas por hacer, por supuesto, pero que también veníamos de una etapa bastante conflictiva y, de hecho, yo pensaba que hoy íbamos a hablar del tema económico, que todos sabemos cómo está y cómo se quedó y lo que va a costar levantar eso, pero vamos, me consta que están trabajando con todo el interés y con todas las ganas. Ya tenemos el tema para la siguiente tertulia, la economía de un ayuntamiento, porque al final, sin lugar a dudas, de líneas generales, aunque ya han visto que hoy han salido varios temas que no estaban en el guión y además que le han dado, creemos, una viveza diferente a esta tertulia, como el tema de los pinos o como tema también de la valoración. Un adiós común, porque ya estamos llegando al final de este tiempo de informativo hoy con tertulia. Gracias Natalia Castro, gracias Gustavo Gil Perendivas, gracias José Suárez y gracias a Juan Antonio Román. Gracias.